sangre dentro de los huesos, que fue donde me escondieron. Para irme liberando me han tenido que inventar, me fueron rehaciendo en extraños instrumentos. Como el gurú, busco la luz. Sé que ando buscando algún paraje, algún refugio, algún lugar secreto donde no me descubrieron. Pero yo no soy quien busca, es la tierra la que vibra, la fuerza del viento que lleva el ritmo a los tiempos. Soy candombe y luz. ¿Dónde estás tú? Como el mundo.